presentar a los invitados del día de hoy. José Luis Aguirre, Ramiro González. Estaba pensando en el padre, vos sabés. Estuve escuchando alguna cosa de tu viejo, del Pimpe. Bueno, nada, casos que vamos a ir charlando igual de todos modos. Muchas gracias por venir, muchachos. Por favor, gracias a vos. Vamos a ir charlando un poquito de qué es esta propuesta de Amicho Dúo, cómo nació, cuál es la idea de juntarse. Fue una tarde de mates en Córdoba, fue la peperina, ¿qué es lo que produjo? El vino. El vino. El vino con peperina, no hay que mezclar, decía. No hay que mezclar, no. Hay que proponer. Los riojanos por la chaya. Los riojanos por la chaya hacen el vino con albahaca. Claro. Fernet con albahaca, todos le ponen albahaca. A todos le ponen albahaca porque hay mucha albahaca, hay que usar. Mucha albahaca en el febrero, entonces. Bueno. Hay que probar, vino con peperina. Muy bien. Che, cuéntenos un poquito cómo viene. Obviamente ustedes saben que son dos de los referentes más significativos de esta nueva camada del folclore, junto con lo que ya viene trabajando el Rally, el Bruno y otra cantidad de amigos y colegas que andan laburando por allí. Pero digo, son gente que cuando va a los lugares, a las ciudades, así como Buenos Aires, seguramente en otros centros urbanos como Rosario, son esperados, porque esa cosa de que están llegando siempre, son escuchados a veces por otros, ¿no? Digo, hay temas tuyos que los ha cantado el Rally, o se te ve en los festivales acompañando, pero hay ganas de escucharlos. ¿Cómo es que deciden juntarse? Porque cada uno de ustedes además sigue con sus proyectos particulares. Sí, no sé, creo que un poco tiene que ver con el cariño forjado por muchos años de amistad y de música. ¿Vos básicamente lo conociste a él cuando llegaste a Córdoba? ¿O no? Sí, más o menos, por ahí un poco después de haber llegado al año, una cosa así de haber llegado, creo que lo conocí el José, vos del 99 por ahí caíste, ¿no? Yo caí cerca en 2001, por el 2002. Ah, bueno, en esa época, más o menos. Claro, claro, yo estoy en el 98. José Luis es de Tras la Sierra, de Villa Dolores. Sí. Yo soy de La Rioja, yo me fui a Córdoba en el 98. En el 98, un montón de años ya llevaba. En el 97 me fui. Ya sos cuasi cordobés. Sí, en realidad me fui en el 95 primero, o en el 94, no me acuerdo, que abandoné la secundaria y me fui a trabajar a Córdoba con un tío. Después volví, retomé la escuela, terminé de todo y me fui a estudiar a Córdoba. Me inscribí en el 97 en Filosofía y Letras en Córdoba y nunca empecé. Ajá. Me volví a La Rioja y me quedé en La Rioja. Y a mitad de año abandoné y me fui a Córdoba y ya me quedé. Fin del 97, principio del 98, en Córdoba. O sea que con mucha gente, digo, para aquellos que nos están escuchando y que por ahí recién se están adentrando un poquito en conocer a los muchachos, con muchos referentes de la música de estos días en Argentina, de la música popular, cuando hablas de los nuevos compositores, es muy común que los mencionen a los dos, más algunos otros que andan por allí, que también no son tan conocidos sus nombres en los festivales, pero que son sumamente importantes para otros que van a tocar a los festivales y usan sus canciones a veces. ¿Qué los mueve a decir estas cosas que hoy empiezan a tener ese sustento que de alguna forma está permitiendo esta renovación en el folclore? Porque son conscientes de eso. Hay una renovación en el folclore. No son ustedes de modo directo los únicos, pero digo, desde el Rally, desde una cantidad de gente que venía remando antes, pero que encuentra un gran caudal de gente en los territorios también, con un sustento muy importante, ¿no? Tanto en poesía como en música, ¿no? Sí, me parece que es un recambio generacional, que como las cosas que brotan naturalmente en la montaña, hasta a veces al amparo de aquello que alguna vez le hizo daño, crecen y reverdecen porque son las cosas que estaban de antes, ¿no? Simplemente el retomar una raíz o un hilo conductor de un montón de poetas, cantores y gente que en su momento fue desaparecida o exiliada o directamente avasallada por la comunicacionalidad de cierto sector de la cultura que propone una sola manera de ver la cultura y en cierto modo deja de lado al no darle chance a otra parte de la cultura que muchas veces canta opinando en contra de lo que la cultura, que este tipo de cultura pregona. Aún así volvieron a surgir los nuevos compositores, las nuevas canciones, y por supuesto siempre considero que seguimos en un camino que tenemos que andar y aprender, porque la obra que dejaron aquellos que son nuestros referentes, y que son realmente, yo cuando voy a decir referente, yo no me considero tal, porque considero que la obra que hicieron los auténticos referentes aún tenemos que trabajarla y tenemos que seguir investigando y volviendo atrás y viajando hacia el futuro, porque somos distintos, tenemos otros lenguajes, otras posibilidades de comunicación y etcétera. Y cuando yo me siento con el Pimpe, cuando me siento con, nos sentamos a charlar, a estar con los viejos, uno se da cuenta de que el camino todavía hay que andarlo, hacerlo, y que nos falta también, ¿no? Pero estamos, y eso es importante, somos como pequeños brotes de quebracho, pequeños brotes de orcomoyes, pequeños brotes de tintitacos y de brea, y un montón de árboles que al amparo quizás del siempre verde vuelven a crecer. Y creo que acá estamos, y somos eso, la tierra, la representación, ni siquiera somos nosotros los cantar, no somos cantores, ni referentes, ni nada, claro. Somos el lenguaje. Los pasadores de voz. Simplemente eso, y de lo que la tierra y la gente de nuestro pueblo y de nuestro interior profundo tiene para decir, y es una responsabilidad grande, pero también humildemente de decir que no somos nosotros los dueños de las coplas ni nada, sino transmisores, como a nosotros nos transmitir. Genuinas expresiones, ¿no? De la tierra y del vivir. Claro, uno viene esto de que la sabiduría por ahí, no, que vos venís que sos, tenés la estrella de escritor y de no sé qué, que no, eso no existe, el talento, eso no. Uno simplemente ha tenido la suerte de cruzarse en el camino con personas que te han ido nutriendo y que te han ido enseñando cosas que por ahí vos estás por ahí más atento a algunas cuestiones, qué sé yo, o estás atento nomás. Te llegan algunas cosas y tenés la suerte de poder escribirla, de poder transmitirla, pero sí, somos un mero instrumento nomás. Y lo hacemos con ese sentido, también sin una búsqueda de ser reconocido, como con el José hablábamos estos días, que hacía mucho que no andábamos juntos de viaje, y hemos charlado mucho de esto, de cómo el tiempo, bueno, ya es tiempo que se abran las puertas, ya es tiempo que se reconozcan, que uno no lo busca, pero llega, o sea, nosotros, el otro día me preguntaban si yo sentía que dentro de la nueva cama, digo, no, ya para nuevo tengo 20 años, claro. Nuevo, en los escenarios. Es que tarda, lo que pasa es que lo que llega a la masividad, por así decirlo, muchas veces no está contemplando la remada previa, que siempre suma una gran cantidad de años. Digo. Sí, y es como esto que decía el José recién, de que hay una comunicacionalidad oficial, por si se quiere, sí, de alguna forma, que tiene que ver con el establishment, con la industria, el show business, no sé, la industria de la música, lo que quiera, que generalmente va por otro canal diferente del que normalmente los artistas independientes elegimos, porque cuando vos llegás, lo digo con conocimiento de causa, llega un sello muchas veces, ahora no sé si están así, pero hace 15, 20 años, cuando yo estaba cerca de eso, te proponían un repertorio. Claro. O sea, que vos tenías que aceptar el repertorio que te proponían ellos. Seguro, claro. Y de pronto uno lo reconoce porque era compositor, no porque hacía canciones de otro, no sé, por claro, decirlo de alguna forma. Después te pagan realía que son miserables y contratos leoninos. Entonces vos, también hay una cosa que es la dignidad del trabajo. Si vos tenés ganas de que te exploten laboralmente, tenés ganas de trabajar de manera independiente y ser autogestivo y que además te da otro bagaje cultural, conocer a la gente, poder hablar con la gente y aprender de ella y poder contar sus historias y sus vivencias, okay, ¿no? Alguna vez alguien con mucha experiencia dijo, la música va por un lado y las compañías van por otro, ¿no? pero bueno, y eso no difícilmente cambia, o por lo menos debería cambiar el sistema capitalista en el que estamos, lo cual parece que estamos un poquito lejos todavía de esa modificación. Pero ¿no? Mientras tanto sucede lo que está sucediendo, y es lo lindo, ¿no? No es, claro, o sea, claro. Está la poesía, está el cantor, está la tierra, hay está un lo que re, se hace, hay un la lucha. Como una vuelta, un interés por estas cosas que pasan en un montón de movimientos que se dan en distintos lugares del país, hermosos, que tienen que ver con esto. No sé, José estuvo este fin de semana en que pasó en Rosario, este, en el marco de lo que los chicos que organizan el encuentro de Sonamos Latinoamérica, que tienen actividades durante el año y se dan cosas maravillosas. Un poquito antes de eso había estado el encuentro de músicos en Rosario, este, y así hay movimiento en un montón de lugares del país todo el tiempo, y hay un montón de pibes que están haciendo cosas hermosas, excelentes músicos, sí, compositores, sí, sí, escritores, artistas plásticos, ¿no? Hay una vuelta, por suerte, que está buena. Entonces, que por ahí nosotros... Una cosa que me surge pensar así, digo que estamos en el living de casa, así que podemos charlar ampliamente sin andar cuidando muchas las palabras, pero la sensación que uno tiene es que la peña le empezó a ganar en las ciudades, en los centros urbanos, que la peña le empezó a ganar a los festivales, ¿no? Es decir, de a poquitito, un poco por los movimientos sociales, un poco por los espacios de resistencia, un poco por un montón de coyunturas, de variopintas, ¿no? Que, sí, se han, sí, ido, sí, sí, que se han ido articulando por el momento epocal, pero la sensación es que uno puede escuchar música más de raíz, música más profunda, uno puede escuchar cosas más interesantes y conmoverse más en una peña que en un festival. Sí, incluso cosas nuevas. Y también los festivales empezaron, sí, a tener un espacio un poco más reducido en comparación con épocas anteriores, ¿no? Sí, digo, sí, donde sí, los capaz. Festivales eran el Scania que llevaba, sí, sí, todo, sí, puesto, sí, en la ruta, y lo demás que caía era todo muerto, no había, sí, nada. Acá, fíjate, me parece que alrededor de la ruta hay un montón de changuitos que están funcionando con sus fueguitos y... Sí, sí, muchas cosas nuevas, anda, ¿no? Muchas cosas nuevas, interesantes, que aportan a la cultura y a la dinámica de la cultura, que la hacen mantenerse viva también. Exacto. ¿No? Hay una modalidad muy interesante que se está... gestando, que no sé, ya tiene, hay en Córdoba, por ejemplo, un encuentro que tiene más de 25 años, que es el encuentro de San Antonio, junto con otros encuentros populares que se gestan alrededor de algunos que ya traen su tradición, como el encuentro de San Antonio, y que llevan 4.000, 5.000 personas, claro, por noche, y más durante todo el día, y es otra modalidad, otra forma de hacer cultura, donde no se cobra entrada, donde los mismos artistas van y son... Gratis, claro, no, nadie cobra nada. Sí, sí, es otro el sentido, ¿no? Un sentido más de militancia hacia la vida y la cultura directamente, porque uno va, claro, a los artistas y la gente... Y, bueno, los artistas y la gente lo mismo, es que digo, ¿no? Pero digo... Sí, sí, pero que los que tocan en el escenario también son los que están haciendo... La comida, un encuentro de un todo. Pueblo sería, ¿no? Un, claro, pueblo, claro, pueblo que se hermana, ¿no? Como una horizontalidad. Y a mí realmente ahí surge la dicotomía o la encrucijada, por así decirlo. ¿Qué hacemos? ¿Recibimos más gente? ¿Que venga más gente? Si nosotros esto es lo que queríamos. Y muchas veces surge, no, porque si se llena de gente, se pierde la intimidad, la calidad. Y sin embargo, yo soy de los que piensa que sí, tenemos que recibir la gente que quiere, está buscando otro espacio, otras culturas, otras. Si estamos haciendo esto para eso, me parece que empiezan a surgir estos interrogantes. Y, ¿no? Y está bueno no confundir intimidad con cantidad. Porque uno puede mantener profundidades y espacios íntimos en espacios masivos también. Por ejemplo, pero nos han vendido esta cosa de que el festival hay que ir a meter palmas, a tirar para arriba, y a, es todo chacarera, ¿no? Una tras de otra, con suerte en el caso del folclore, o mucho ronk y mucho pogo en el caso del rock, pero digo... Eso forma parte del circuito que está alejado. Los patios. El patio de la Pira en Cosquín está siendo emblemático. Está yendo los living de la casa. A eso me refería, ¿no? Como patio de tierra. Eso, ¿no? Le viene ganando. Los living de las casas. Acá en Buenos Aires, hace como 20 años, los chicos de Cosecha de Agosto con la Chicle de Esma sabían tener un. Vivían todos en una casa en la calle Venezuela. Claro, y en la calle Venezuela se hacían las tertulias. Claro. Y eran conciertos sin acústicos, así sin amplificación, o sentado en el piso con unas sillitas ahí en esos living de casas antiguas con piso de parqué, y era, claro, sí, era hermoso, vuelta, sí, claro. En la radio se hacen alguna vez, y vamos, y están dentro de poco estamos planificando una actividad. Hay muchos espacios así en muchos lugares del país que se hacen y que son, sí, espacios donde la cultura se mantiene viva. Y su uno colega, se, el Joyo, también ha intentado hacer algunas cosas. El Joyo ha hecho un par de cosas así. El Joyo estuvo haciendo, sí, luchando con eso, sí, sí. He participado de un par de esos. Che, les cuento, ya hay un par de gente conectadas, por supuesto, yo siempre tengo menos de los que están conectados, pero llegan los mensajes mensaje y si no me pierdo la charla. Yo prefiero estar acá con ustedes, pero bueno, vamos a ir viendo. Está nuestro compañero Manuel Altuna allí en Diamante, en la localidad de Diamante, haciéndonos todo el aguante de las redes, y él nos va levantando y nos va mandando cosas que va viendo. Ahí Mirta Villa, Susana De Luca, Graciela Bonifacia Gómez, está Carlos Aznares, y me pedía Emanuel que dijera qué era lo que estaba sonando, era el Hachamalcu en la voz de Bruno Arias, en este caso, en la versión de Bruno Arias, pero bueno, es un tema histórico que ha circulado largamente cada vez que se evoca a la Pachamama. Entonces era eso nomás, querido Emanuel, por allí. Espero que Diamante esté tan lindo como usted lo conoce.